radio está la lata de los caramelos. Los veo y los saqueo lento en este juego de talentos. En el sillón ya no levantan vuelo, las hamacas en mi recuerdo. Hay ecos perpetuos. Se irá de tus casas enormes, infinitas, enormes, destructivas. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Los veo y los saqueo lento en este juego de talentos discretos. Mudos en el sillón. De tus casas enormes, infinitas, enormes, destructivas.